Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos del derecho a la identidad. Buen día. ¿En qué puedo ayudarte? Hola. Vengo a inscribir a mi bebé. Nació hace una semana. Bien. Necesito tu documento. Así puedo iniciar el trámite. Acá tengo mi cédula boliviana, pero mi permiso de turista ya venció. No pude hacer el DNI. Te entiendo. Igual, no te preocupes. Acá la ley es clara. Todos los niños y niñas nacidos en Argentina tienen derecho a su partida de nacimiento y a su DNI sin importar la situación migratoria de su madre o padre. Si tu cédula boliviana está vigente, ponemos ese número y listo. ¿En serio? Pensé que no iba a poder hacerlo o que iba a tener problemas. Te entiendo. Tranquila, muchas personas vienen con la misma duda. Comencemos. Si tu hijo o hija nace en Argentina, tiene derecho a obtener su documento y partida de nacimiento, sin importar tu situación migratoria. Es decir, más allá de que cuentes o no, con DNI. Si aún no regularizaste tu situación y debes inscribir a tu hijo o hija, asegúrate de que coloquen los datos de tu cédula o DNI de tu país de origen en su documentación. La identidad es un derecho fundamental en nuestro país y es obligación del Estado garantizar que todas las personas nacidas en Argentina tengan su DNI. Si sos migrante, podés asesorarte de manera gratuita en CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Búscanos en las redes sociales como CAREF Argentina. Tus derechos van con vos. Esta es una campaña de CAREF con el apoyo de Miserior.